Miércoles 3 de abril. Saúl ordenó a sus oficiales: busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Primera Samuel 28, versículo 7. Cuando Israel y los filisteos se van a enfrentar y Saúl ve la cantidad de enemigos, le agarra pánico. Quiere comunicarse con Dios para saber qué hacer. Pero Dios ya no habla con él debido a su maldad. Por eso Saúl acude a una divina para que lo comunique con Samuel, a quien Saúl no escuchó cuando estaba vivo. En momentos de desesperación, uno acude a lo que sea para encontrar respuestas. Y eso es peligroso porque muchos aprovechan la situación de desesperación para sacarle plata. Saúl mismo le dijo a la divina lo que quería escuchar. Quería ver a Samuel y la divina le hizo creer que vio a Samuel. En Deuteronomio 18, la Biblia habla en contra de todas esas prácticas de adivinación, brujería y esas cosas. Y sin embargo, hoy en día encontramos infinidad de variantes de esas prácticas y muchos cristianos que acuden a esas costumbres. Y también creemos que en los horóscopos, en las cartas natales, y en esto y en aquello. Cuando el rico le pide a Abraham que envía a Lázaro a prevenir a sus hermanos acerca del infierno, en Lucas 16, este le dice que ellos ya tienen a los profetas, y si no los escuchan a ellos, tampoco escucharán a los muertos. Cuando el miedo y la desesperación nos invaden, podemos estar seguros de que, si nos aferramos a Cristo resucitado, Él nos va a dar paz. Y esa paz nos va a ayudar a enfrentar todas nuestras angustias. Si necesitamos ayuda, podemos acudir a Él. En el Apocalipsis se nos cuenta de una sola persona que estuvo muerta y ahora vive y se comunica con nosotros. Esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice en Apocalipsis 1:18. Jesús venció la muerte por vos y por mí y regresó con inmenso poder para guiarnos y ayudarnos. Confiemos solo en Él. Una reflexión de Pablo Munter para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.